Coronados de gloria, vivamos o juremos. Ritual escuchar. Marcando territorio. Marcando territorio. Solo rock nacional. Celeste y blanco. El dolor se va solo al darle la espalda. Lo mejor será que sepamos dónde empezar. Es un milagro descifrar para mí lo que este mundo llama suerte. La diferencia entre tener y conseguir. Día feriado, día de la diversidad cultural, que antes era el día de la raza, después el cambio de la diversidad cultural, y bueno, que el día sigue siendo el mismo, ¿qué cree que te diga? Y hoy dedicado a las entrevistas. Carajo lo que pasaba recién con Tracción a Sangre. Vos también protagonizas Rock Celeste y Blanco. 15 52 68 69. Elegidos, elegidos, elegidos. Y se nos viene ahora Luis Alberto Spinetta con Rezo por Vos, elegido por los oyentes al 15 52 68 69. Buena elección, oyentes. Tenemos oyentes de lujo, de lujo. Pero antes vamos a escuchar a Spinetta en una entrevista inédita, bastante rara, así muy, muy suelta. En el año 1988, ¿qué es lo que tiene para decir? Son muchos cambios, ¿no? Pero podría decirte que en el momento del tema de Pototo la necesidad era encontrar una forma de romper cualquiera fuera esa forma. Y ahora creo que uno tiene la posibilidad de elegir más, inclusive más meticulosamente, una forma especial de decir algo. Eso a la vez para mí representa un progreso, ¿no? Un cambio para bien. De alguna manera, hace un rato contabas cómo habías visto una pintada en una esquina porteña donde decía que todo tiempo por pasado, que no, no todo tiempo por pasado fue mejor. Acorde. Y que eso estaba firmado, creo que Juventud Peronista, y cómo ya una frase que había sido tuya ahora era usada por otros y quizás en otro sentido. ¿Cómo te funciona ese el hecho de que lo que vos hayas dicho ya no sea tuyo, digamos? Sigue siendo mío porque es de todos y yo soy uno de ellos. Y por otro lado pienso que si está bien usado, como que no siento que se me fue de las manos. Lo hice con la intención de que fuera algo lindo. Y de golpe, con el asunto de las manos de Perón y los flaps, ¿no es cierto? De alguna manera por ahí puede estar mal usado. Y no me tiene que doler eso, no me tiene que joder. Tengo que verlo como una cosa que es así. ¿Pero no te impresiona el hecho de que otra gente hable con tus palabras? ¿No te da cierta sensación de potencia eso? Sí y no. No sé, si me creyeran más de lo que vale, no, me pierdo y entonces empiezo a creer que dije algo. En cambio, si lo veo como que es algo que es espejo de lo que uno hizo, no soy yo tampoco. Volvió, pero no es aquello de lo que partió. Volvió una noche. No lo esperaba. Marcando territorio. La indómita luz se hizo carne en mí. Oh, y lo dejé todo por esta soledad. Y leo revistas en la tentación. Oh, mi cuerpo se cae. Thank you. Y nos vamos a la última pausa de hoy en este día feriado, día de entrevistas de EPKAS a Claudio Marcielo. Vamos a escuchar el tema Viaje de la Libertad, pero nos va a contar Claudio Marcielo en esta entrevista exclusiva del 16 de agosto de este año, hace muy poco. Cuenta un poco de su gira con Rubén Patagonia, nada menos, un rockero de aquellos, Claudio Marcielo, de música rock metálico. ¿Qué hacía con Rubén Patagonia? Bueno, ¿cómo fue este encuentro? Lo cuenta él. Con Rubén es desenchufarse un poco de lo que es el sonido eléctrico. Y también Rubén hace canciones de mis discos. También hicimos un tema como La Gente y Cara, que es una canción mía de Ricardo, que está en Peso Argento. Y recreamos otras canciones en las cuales yo no ensayo con Rubén. Yo lo que hago es sumarme al concierto como músico invitado. Ajá. Entonces, imagínate que suceden cosas increíbles, porque al no tener ensayo, uno lo que tiene que hacer es poner toda la atención en lo que es la improvisación. Muchas veces yo también había pensado, ¿no? ¿Cómo puedes estar en una banda de heavy metal y después pasar a lo que es un poco más folclórico, ¿no? Bueno, no es otra cosa más que es tener inquietud por la guitarra y por la música. Yo estoy por la música, no estoy por las etiquetas. Claro. O sea, si de pronto toco... toco blues. Diferente ese estilo de música. Puede pasar de un género a otro sin problema. Dentro de lo que a mí me da el cuero para hacerlo. Ahora publicaste, ¿no? Ya que está, la fecha que vas a tener en XLR Club, en San Miguel. ¿Qué puedes adelantar de lo que vas a hacer? ¿Cómo va a ser el show? ¿Cómo se viene preparando? Mirá, yo estoy retomando los conciertos porque Melina, que es la baterista, acaba de tener su hija. Así que empezamos a retomar los ensayos y vamos a estar muy bien ensayados para la fecha. Y se van a encontrar con lo que es el repaso de la discografía que yo tengo de los cuatro discos. Quizás toque algunos temas más fuertes, que son mis composiciones, que la compartí con Ricardo, la autoría. Sí. Y son canciones que me encanta tocarlas en vivo. De hecho, vengo haciendo de vez en cuando, me echando quizás en algún concierto alguna canción. .7 Marcando territorio. We'll be right back. Jornados de Gloria. Vivamos o juremos. Ritual Escuchar. Marcando territorio. Marcando territorio. Solo Rock Nacional.